Gracias a los amigos de Mercedes-Benz Camiones. Con tu camión Mercedes-Benz te acompañamos kilómetro a kilómetro porque estamos con vos desde que te subís hasta que elegís tu próximo Mercedes. Mercedes-Benz Camiones de confianza. 99.9. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en huevos y figuras de chocolate. Atún Carrefour en lata por 170 gramos a 1.980 pesos. Y bondiola de cerdo fresca y congelada a 6.490 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 11 al 13 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órdenes de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.com.ar. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Gafas de Lila. Sueño. Otro día. Canciones con futuro. Siempre siento que Luca no. Laurito, cierto. Vinimos para esto. Éxito a la vista, solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Esa es la señal de un nuevo ritual. Es la nueva sensación, la nueva federación. El 13 de abril, el Quilmes Rock tiene a los Piojos en Viña. Fecha histórica con Caballeros de la Quepa, la Versuit, Capa Capanga, la Delio Valdés y mucho más. Quilmes Rock 2025 en Tecnópolis. Te invita a la sierra. La radio más escuchada de la Argentina. Coto, el super número uno de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todos los huevos de Pascuas, 3x2 en leches larga vida seleccionadas y todas las golosinas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Y ahora en Coto Digital, conseguí todas estas promos hasta el jueves. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Hoy viste cómo hablan los padres y dicen, no, no le sacamos el chupete a Kevin. Él dejó el chupete. No le sacamos la teta, Kevin decidió dejar de tomar teta. Yo cuando tenía 2 años, mi papá un día me arrancó el chupete de la boca, pasó un camión de la basura, lo tiró y dijo, saluda al chupete que se va. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Pero bases y condiciones en BBVA.com.ar. Color Shop. Color Shop presenta la Semana de la Pintura. Del 7 al 14 de abril, 25% de descuento y 12 cuotas sin interés. Y si sos cliente Santander, 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en todas las tiendas del país. En tienda online, aprovecha increíbles descuentos. Color Shop. Consulta bases y condiciones en colorshop.com.ar. Con Día Llegas, Pascuas en Día. Hasta el lunes 14 de abril, 2x1 en huevos de Pascuas de todas las marcas. Y además atún desmenuzado en aceite al natural, Día por 170 gramos, 890 pesos. Con Día Llegas. Ver legales de las promos en diolen.com/legales. Vivo tranquilo, ¿por qué? Porque tenés tus bienes asegurados en Río Uruguay Seguros. Exactamente, RU Seguros, la empresa de mayor crecimiento, primera entre las 30 líderes del mercado asegurador argentino. No. Santi tiene llagas en la boca y se aplicó Oral Zone Max para disfrutar su hamburguesa. Oral Zone Max, potente anestésico y antibiótico para el alivio inmediato de dolores causados por aftas, llagas y heridas por brackets. Oral Zone, salud para tu sonrisa. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Todos los viernes y sábados de abril, 25% de descuento pagando con modo. Sí, 25% y acumula con ofertas. ¡Aprovecha! ¡Anda Diarco! Diarco, Diarco. Tope de reintegro 10.000 por mes por banco. Más info en diarco.com.ar. La 100.com.ar.